Siempre los malos van atrás, se oyen risas en la oscuridad. Queda mucho y quieres que quede más, por no moverte de donde estás. Dame solo un respiro para poder abrazarte. Dame una carretera para arrastrarme. También el humo sale de atrás, el sudor es un amigo más. Cualquier canción nos hace cantar como borrachos en un bar. No me preguntes nada de mi lado malo. Quieras saberlo.